Disimuladamente vente pa' aquí. No le digas a nadie, la cosa es así. Yo soy un fantasma, es lo que queda de mí. Pero quiero saber si se siente igual. Si se siente igual. Sentir mi corazón a mil por hora y que la mente se me vaya a evaporar. En el bar a esta hora sigue el bobo ese. La guitarra se la va a desafinar. 25-8, todo tiene su final. Que me escuche en tu playlist y que finja que eso le da igual. Pero debo ser honesto conmigo mismo. Quiero ser un recuerdo, el mejor de ellos. Por si se me acaba el tiempo. Disimuladamente vente pa' aquí. No le digas a nadie, la cosa es así. Yo soy un fantasma, es lo que queda de mí. Pero quiero saber si se siente igual. Si se siente igual. Si se siente igual. Si se siente igual. Si se siente igual. Soy el fantasma de estas canciones. El fantasma de estas canciones. Yo, pero qué fue lo que nos pasó. Pero qué fue lo que nos pasó. Pero qué fue lo que nos pasó. No quiero más razones. Necesito un par de errores. La vida dirá que no, pero yo sí valgo mi.

y el tema es Grandes Exploraciones del Mundo. Señor GZO desde Chile, el tema es Bajo la pista del extraño del sombrero. We'll be right back. vamos hasta Huancayo. La banda es Estación Abisal y el tema es Precario. Y el tema es una canción que lleve tu nombre. Oh, yeah. México, la banda es Los Blenders y el tema es Me Gusta. No tuve

peruana La Bestia acaba de colgar su disco entero en el Spotify. Si pueden, escúchenlo. Pero los voy dejando con el tema No Me Consigues Divertir. Hasta España, la banda es Media Punta y el tema es Fantasmas, con un feat de Diego Ibáñez. Una. Después de estar Arequipa, los Mors nos traen el tema La Mosca. Agonizante. vamos al Perú. Esto es Zuka. Es un tema un poco denso, pero chévere. El tema es Masacre. Por favor. Bien, esto nos llegó al correo directamente desde España. La banda es Hojarasca y el tema es Viaje al Olvido. Me convierto en una